Nosotros lo que estamos muy abocados hoy es al trabajo. Nuestro presidente del organismo, Claudio Ambrosini, ha sido determinante con cada uno de nosotros en el esfuerzo diario de poder llevar adelante cada una de las tareas que implica al ENACOM para poder garantizar la conectividad y el desarrollo federal de las comunicaciones en cada punto de la Argentina. Muy abocados al trabajo que tenemos que hacer con cada una de las provincias, con cada uno de los municipios, entendiendo que este es un momento de enorme responsabilidad y sobre todo un desafío importante para poder llevar adelante cada una de las políticas públicas que se han fijado desde el organismo. ¿Y cuáles serían esas políticas, en líneas generales, por supuesto, y sujetas y atentas a este tiempo tan particular que estamos viviendo, no? Bueno, en principio, sí dejar claro que cada una de estas políticas están en el marco de distintos programas que lo que intentan es promover y alentar esa igualdad federal en términos de conectividad. Digo, la semana pasada, como ha sido el público conocimiento, se han puesto en marcha dos nuevos programas para generar cobertura en las distintas rutas de la Argentina, como así también se ha puesto en marcha el programa para poder conectarse en zonas adversas, y también se puso en marcha el programa de barrios populares en el marco del fondo de emergencia para garantizar la conectividad en aquellos lugares donde han sido afectados los vecinos por el COVID. Entendemos que este es un momento único en la historia de nuestro país, bajo esta circunstancia que estamos atravesando con la pandemia, y entendemos que las comunicaciones se han convertido en una herramienta esencial para poder, incluir digitalmente a los argentinos, por lo cual tenemos una enorme responsabilidad que es poder garantizar esa conectividad en cada uno de los barrios, y estamos trabajando todo el gabinete del ENACOM bajo las instrucciones precisas de nuestro presidente Claudio Ambrosini en estas políticas que sin duda le van a hacer muy bien a cada uno de los vecinos, entendiendo este momento tan distinto para cada uno de nosotros, donde las redes sociales, donde la conectividad, donde el estar de alguna manera entrelazados a través de las redes nos permite llevar un poco mejor este momento que estamos viviendo. Vos sabés que el interrogante que te iba a abrir por delante tenía que ver con esto que me dio la impresión que planteaste. Uno le habla al vecino de a pie que estaba escuchando la radio del otro lado, y cuando le menciona la palabra conectividad, lo relaciona con un ente nacional de comunicación, automáticamente dice, y si lo tiene que resumir, Wi-Fi, conexión de Wi-Fi. Rápidamente interpretaría eso. ¿Es un poco a eso a lo que te referís cuando hablan de conectividad, o es más amplio el concepto? No, es mucho más amplio, porque sin duda la conectividad, si bien es una palabra que pareciera simple, detrás de esa palabra hay un montón de acciones que debemos llevar adelante para poder garantizarla. Digamos, es en definitiva, como vos bien decís, el final de todo eso se ve reflejado en el Wi-Fi y en el acceso directo que cada usuario y usuaria puede tener desde su teléfono, desde su computadora. El objetivo final de toda esa trazabilidad de las políticas es justamente que el usuario y la usuaria puedan acceder a las plataformas de teletrabajo que tienen que hacer para poder llevar adelante su actividad y poner ese pan arriba de la mesa todos los días, como también a todos los jóvenes y niños y adultos que están conectados a la plataforma educativa. Entonces, en definitiva, lo que hace cada una de estas políticas es que esa conectividad, ese Wi-Fi, lo que hace es garantizar ese plano de derecho de poder decir, incluyamos digitalmente a todos los que podamos en un marco universal para que podamos garantizarle este acceso que sin duda garantiza esos derechos que tienen que ver con el trabajo, con la educación y demás. y en eso están, digamos, están en el diseño de eso, están ya entrando en la letra chica de eso, en qué... El fondo de emergencia ya se viene ejecutando, digo, se ha puesto en marcha en la Villa Azul de Avellaneda en su momento. Digamos, estuvimos haciendo una experiencia la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, perdón, en Tigre, en el barrio San Jorge, que son dos focos que digamos, sin duda estuvieron afectados por el COVID y demás, y entendemos que esta política que se ha llevado adelante es porque tenemos que incluir a esos sectores que quizás están hoy más necesitados de esa herramienta para poder integrarlos a esta situación que sin duda no está, digamos, golpeando a toda la sociedad en su conjunto. Y también en el plano general entender que la conectividad, que esa herramienta de red, si se quiere, que se promociona desde el organismo, tiene que también el objetivo de fortalecer el tejido social aún en un momento de virtualidad, ¿no? Recuperar el valor de recomponer ese tejido social a través de esta herramienta tan valiosa como se ha convertido la red social y digamos, la afluencia de relaciones en el marco del Internet. Estamos dialogando con Javier Forlenza, es director nacional de usuarios y delegaciones de ENACOM, pero también concejal de Tigre, concejal del Frente de Todos. Concejal del Frente de Todos, con una vinculación muy fuerte y dentro del espacio del Frente Renovador de Sergio Massa. Uh-huh. No puedo no preguntarte por una observación de carácter político, más que en Tigre, no digo que a uno no le interesa, sino que por una cuestión de distancia lo tenemos un tanto alejado, sino más regional o provincial. ¿Qué observación? Incluso se lo pregunto esto también a alguien que está hoy caminando y bastante por su condición de funcionario del ENACOM. En este caso, hablemos un poco de política, digamos, ¿cómo ves la situación en general? No, yo veo una situación, primero, de total conciencia de nuestro pueblo argentino, que está haciendo un enorme esfuerzo por acompañar las medidas dictaminadas por nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el gobernador Axel Kicillof, y creo que, ante todo, como funcionario y como parte de la política argentina, lo que quiero es agradecerle al pueblo argentino por este enorme esfuerzo que hace, porque sin duda nosotros tenemos, los argentinos en particular, una virtud que para nosotros la cultura del encuentro es casi sinónimo de vida, ¿no? Entonces, eso sin duda hoy nos afecta, el encontrarnos, el poder abrazarnos, el compartir un mate, el compartir un asado, una comida el fin de semana con la familia y demás. Lo cual... no es menor que hoy el pueblo argentino esté haciendo ese enorme esfuerzo, porque detrás de ese esfuerzo le estamos cuidando la vida a un montón de gente y sin duda eso es muy significativo. El valor de la vida es todo para poder pensar una Argentina hacia adelante, digamos. Tenemos que darle valor a este momento y también resignificar aquellas cosas que, sin duda, pasada la pandemia, vamos a poner en valor también, ¿no? Algo que muchas veces se ha naturalizado, esto de encontrarnos, ¿no? Como lo hacíamos a diario, quizás habíamos perdido el sentido de eso. Bueno, creo que algo que, al menos desde lo personal lo digo, y desde lo colectivo en hablar con otras personas y demás, se va a poner en valor, sin duda, va a ser el encuentro. Así que... creo que es un momento para actuar con absoluta responsabilidad, con absoluta solidaridad y sobre todo con total, digamos, apoyo a lo que el gobierno nacional viene haciendo, que sin duda ha sentado un precedente muy positivo en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Da la impresión que la oposición, digo, centralizada en Juntos por el Cambio, ha empezado a discutir el diseño político, con miras, por supuesto, al año electoral del año que viene. Veremos bajo qué formato, en qué condiciones y demás. El Frente de Todos, en este sentido, ha abocado a la gestión a nivel nacional, provincial y en la provincia de Buenos Aires en muchos distritos. Pero paralelamente llegará el momento de empezar ese debate, esa reflexión puertas adentro, o todo está estrictamente sujeto a la situación sanitaria. Primero quiero decir que este es un momento, y vuelvo a insistir con la palabra responsabilidad, porque cada uno de los que tenemos tanto responsabilidades en el gobierno como responsabilidades los que la tienen en el espacio de la oposición, debemos ser coherentes con lo que decimos y hacemos, en el marco de que hay un montón de vidas en juego con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay que ser conscientes ante todo de eso y no adelantar los tiempos. Las discusiones políticas se darán en el año electoral. Hoy es un momento de gestionar, de trabajar para poder seguir garantizando a todos los argentinos y argentinas calidad de vida en un momento complejo, no solo en el plano de la salud, sino también de lo social y lo económico. Entonces digo, hay que tratar de colaborar sin la mezquindad política, sin partidismo y demás, porque en este barco de la pandemia estamos todos los argentinos. Entonces hay que ser consciente de eso y también consciente del enorme esfuerzo que hace el presidente de la nación con las políticas que lleva adelante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como todos los gobernadores del país, y cada uno de los intendentes en su territorio, que son el primer mostrador del Estado. Entonces creo que este es un momento para poder hermanarnos en la tarea que tenemos, que es poder desde la política darle esa cuota de esperanza al pueblo argentino, de decir, en esta tenemos que estar todos unidos, porque en definitiva la pandemia no diferencia ni fronteras ni color político, digamos. Entonces hay que ser muy consciente de cada una de esas cosas y actuar con total responsabilidad y compromiso, no con un gobierno, sino con la patria. Gracias por el tiempo, por estos minutos, y muy amable por haber charlado con nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, les hago llegar un fuerte abrazo y aprovecho para decirle a todo el pueblo de Canuelas y de todo el país que se cuiden, que nos quedemos en casa, y bueno, preservar este momento sin duda nos va a servir para cuidar la vida. Así que muchísimas gracias a ustedes también.